Mayo 26. La primera muerte de Sherlock Holmes ocurrió en 1891. Lo mató su papá, el escritor Arthur Conan Doyle. Él no pudo soportar que su pedante criatura fuera más famosa que él y desde una altura de los Alpes arrojó a Sherlock al abismo. La noticia se conoció poco después cuando se publicó en la revista Strand. Entonces, el mundo entero se vistió de luto. La revista perdió a sus lectores y el escritor perdió a sus amigos. No demoró mucho la resurrección del más famoso de los detectives. Conan Doyle no tuvo más remedio que devolverlo a la vida. De la segunda muerte de Sherlock nada se sabe. En su casa de Baker Street nadie atiende el teléfono. Ya le habrá llegado la hora, eso es seguro, porque de morir habemos, aunque llama la atención, que nunca se haya publicado su necrológica en las páginas del señorial Times.